Esta canción está dedicada a todas las mamitas del mundo y en especial a mi madre buena, con todo mi amor para vos, mamita. Madre querida, esta canción te canto entregando en ella toda mi vida. A vos, madre buena, mi santa madre, madre querida, nunca, nunca, nunca cantaré a nadie como a vos mi vida. Nunca, nunca, nunca cantaré a nadie como a vos mi vida. Madre, para ti yo canto esta canción. Para ti yo canto con todo mi amor, para ti yo canto.